El cine andaluz ha resultado ser el gran triunfador de la 13ª edición del Festival Ópera de Tudela, ya que ha acaparado gran parte de los premios más codiciados. El jurado, que estaba presidido por Nuria Roca, destacaba el trabajo realizado por Valero, que obtuvo el galardón Príncipe de Viana a la mejor dirección por Los Increíbles. Pero sin duda alguna, el gran triunfador fue la película El Mundo es Nuestro, dirigida por Alfonso Sánchez, que obtuvo 3 premios, entre ellos el Premio de la Juventud, que le otorgaron los estudiantes. También se hizo una memoria especial a la actriz Maripaz Sayago, que interpretaba a una reportera en la película del sevillano. Otros de los galardonados fueron Paco León y Paco Baños por sus películas Carmina o Revienta y Ali, respectivamente, que compartieron el premio especial del jurado. Ha sido, la verdad, todo bueno. Es una película que ha dado sorpresa y ha superado las expectativas desde el principio, y estamos muy contentos del recibimiento en Málaga, de los premios, de toda la distribución esta que hemos hecho en internet, DVDs y salas. Y si no han tenido la oportunidad de verla aquí en el cine, les recuerdo que está en internet, que la pueden comprar en DVD también, y que la vean, porque yo creo que les va a gustar. A la entrega de premios acudió Álvaro Alonso, productor de las 3 películas andaluzas, algo insólito que reconoció el director del Festival Ópera de Tudela, Luis Alegre, que añadió que es complicado que se vuelva a repetir. A lo que Álvaro explicó que en Andalucía hay mucha gente con muchas ganas y mucho talento, que no necesariamente necesitan el dinero público para realizar pequeños proyectos y, por tanto, tienen buenas expectativas para el futuro.